Yo. Hey. A la Reconquista. Dios los bendiga. Felina. Escucha. Felina. Tu cuerpo es un provocante. ¡Suscríbete!

esa carita bonita. Yo no me mires tus brazos, que su sonrisa infinita. Ay, no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo. No, no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Let's go, let's go. Así, como si no fuera nada. Sigues mintiéndome. Yo no puedo tocar esto. Yeah.

tienes juqueado. Dime, dime cuenta que cuando tú bailas no quieres a nadie a tu lado. skin, make a nigga feel ill, girl. Ooh, you know what's the deal, girl. Ooh, can't you see, girl? Perdóname el atrevimiento cuando yo me acerco a tu cuerpo. Tu piel me causa excitación. Si tú me quieres, bésame la boca. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh, no. Mi atención soy yo y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio. Me critican por todo, solo digo la verdad. Si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana. Dicen que por las joyas que yo traigo debo de andar vendiendo algo, no hay pedo. Sigo adelante como me gusta, hasta tu vieja a mí me busca. Pregunta qué es lo que tengo yo que tú no tienes. Es carros, feria y dos, tres más mujeres. No es pa' que te agüites, es para enseñarte que hay cosas más importantes, ¿no crees? No gastes más energía en odiarme. Esta es mi vida y mi gusto. Mejor trata de olvidarme. ¿Cómo la ves? Mucha raza. Nomás anda buscando a ver qué le hayan a uno. Pa' criticarlo. Mi gusto es. ¿Quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera, nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida por mi vida. Ven y ponte en mi lugar. Mi mundo va rodando y nada lo puede parar. A lo macho, yo nunca me porto gacho. Los fines de semana me la paso bien borracho. ¿Crees que aguantes? Mejor piénsalo muy bien. Son mis gustos, escandalosos como el tren. Sin rencores, voy rompiendo corazones. cabrones. Arriba todos ellos que comprenden mis razones. Las cosas que yo traigo no vienen simple. No más estas pinches winkles que me siguen. Todo lo demás es duro jale. Neta, agárrate los huevos y aprieta. Si te dicen de otro modo, mándalos a verga la visión. Gente así acaba en el panteón. Haz lo que tú quieras, pero goza de tu vida y pon tu raza bien arriba. Mi gusto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida por mi guita. Mi gusto es, ¿quién me lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede parar. Solamente Dios del cielo me lo quita. Disfruta de lo bueno de la vida por mi guita. Suelto. Hey baby, nos conocimos, me bailaste, me perreaste, nos besamos y me juqueaste. Hey, party en casa, vámonos pa' casa. Me jalaste por la mano y me perreaste. Me envolviste, me ganaste y me juqueaste. Bando bandolera, conmigo te guiaste. Zúmbate que te queda. Si no te montas en lo claro te quedaste. Pa' allá va todo el combo y todas las gatas al garete. Sin comera. Let's go to my crib. Mami, baja pa' casa. Hey. Baja pa' casa. Atención, señoras y señores. Giancarlo Sanchalibe. Ay, pa' qué vivir. Si saben cómo yo me voy. Ay, pa' qué vivir. Si saben cómo me pongo. Pero si saben cómo me pongo cuando yo tomo. Pa' qué me invitan. Pa' qué me invitan. some sweet reggae music from Chandon. Herbs and good vibes, we bring it home. Pretty, pretty girls, are you in a random? Russian just reach and all him win some. What a good vibes, good atmosphere. All the people put one in the air. Drinks in a week up, them and we don't care. John Carlos has the girl, I'm in a gear. I'm loving this moment. Entonces, pero si saben cómo me pongo cuando yo tomo, pa' que me invitan, pa' qué. Si ustedes saben cómo me pongo cuando yo tomo, pa' que me invitan, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, canta, canta, canta, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, un pico sabue sea de Chile o de Perú, pa' Dominicana, una mamaguana, un aguardiente que me sepa colombiana, dame un vodka, que me ponga la cabeza en Rusia, un mojito que me lleve pa' mi Cuba, en Puerto Rico un Bacardi, y si sigo tomando esa que me carga de aquí. Entonces, pero si saben cómo me pongo cuando yo tomo, pa' que me invitan, pa' que me invitan. Si ustedes saben cómo me pongo cuando yo tomo, pa' que me invitan, pa' que me invitan. Vámonos pa' Margarita, y en San Pablo una gripe. ¿A que me invitan si saben cómo me pongo? Desde Silvio El Vega. Tiene la sonrisa que me mata, que me mata. El olor de tu pelo que al infinito me manda. Tienes un embrujo que me atrapa, que me atrapa. Y yo ya no puedo estar sin ti. Desde Puerto Rico hasta Cartagena, Barranquilla. Sería como en las otras canciones mías, pero algo tiene diferente a todas las otras. Es una nota, uno siente como que flota. Enamorado y pico de una negrita de la costa, lo tiene todo atrás como la langosta. Este barranquillo será de Cartagena. Oye, el pitito como suena. Todavía no me sale. Ahora grabé. Ale, de nuevo, que tú te lo sabes. Oye, ¿qué te pasa? A ver, explícale ahí. Yeah.

me fui empezó la locura. Felicidad en vez de amargura. En cambio tú, mala actitud. Nunca volví pa' sorpresa tuya. Lo que te duele es que ahora te cuya. Si eres tú, podría decirte que ya no queda nada. No queda casi nada. Lo que yo fui contigo se perdió en el olvido. No, no queda nada. No queda casi nada. Lo que viví contigo se perdió en el olvido. No, no, oh, oh, oh, oh. Lo nuestro ya pasó. Oh, oh, oh, oh. Ya no estarás conmigo. Oh, oh, oh, oh. Esto se terminó. Oh, oh, oh, oh. Sabes que yo estoy libre y disfrutando. No te estoy buscando. Podría decirte que ya no quiero nada. Sangre nueva music. Nelly, el alma secreta. ¿Qué pasó? Yo, yo, que hagan las maletas. No huyas, cobarde. Nardo. Yo, esto es sangre nueva special edition. Nardo, este es

muy sencillo. Concéntrate y entiende lo que te voy a decir. Ando loco por tu cuerpo deseando. Pico, el inmigrante, Venezuela. Ando loco por tu cuerpo deseando. Franco, la máquina, Puerto Rico. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido y me acerqué. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, serte el amor. Salió a la disco a bailar una diva virtual.